marco del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja, la Camerata Porteña, destacada agrupación argentina dirigida por Marcelo Rodríguez Cilia, ofrece este miércoles 10 de noviembre un concierto denominado El Ángel Vive, 100 años de Piazzolla, en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, y esto será desde la Casa de la Música. Y en esta mañana vamos a hablar sobre esta temática junto a María Laura Terán, ella es presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, a quien le damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y por el apoyo que siempre nos dan. Gracias a usted por acompañarnos y traernos esta importante información, noticias positivas en cuanto a arte y cultura, y es bastante importante dar a conocer esto, ¿no? Que tenemos estas nuevas actividades que regresan a la Casa de la Música y otros escenarios que estamos viendo esa reactivación de a poco, pero de forma constante. Bueno, empecemos por ahí, que nos comente sobre esta propuesta. La Camerata Porteña tiene una larga trayectoria desde 1986, pero en sus palabras, ¿quiénes son ellos y cómo llegan acá a nuestra ciudad? La Camerata estuvo acá ya en el año 2016, por un contacto que nos hizo directamente el director, y fue un concierto muy lindo, tuvo mucho éxito, y entonces ahora nos propusieron que por los 100 años de Piazzolla podrían venir. Fue un concierto promovido por el Ministerio de Cultura, como usted bien dijo, dentro del programa de las Artes Vivas de Loja, que pronto será en unos pocos días más. Entonces hicimos un esfuerzo, porque realmente nosotros no pensábamos traer algo internacional en este año, pero hicimos un esfuerzo, conseguimos unos auspicios y pudimos traerlos. Entonces, esta noche vamos a tener un hermosísimo concierto de la Camerata junto a la Orquesta Sinfónica. Entonces, han aprovechado la presencia de ellos en nuestro país por el festival, ¿así es? No, en realidad ellos estaban en una gira bastante amplia en México y Colombia. Ajá. Y entonces se contactaron, creo que a través de la Embajada Argentina, con el Ministerio de Cultura, a pesar de que nosotros siempre hemos mantenido un contacto con ellos. Entonces, entre las tres instituciones, pues estábamos viendo la posibilidad de que vengan, y bueno, se van a presentar aquí hoy en Quito y también van a ir a Guayaquil. Bueno, se ha dado la oportunidad, entonces, coméntenos, por favor, ¿en qué consiste esta propuesta de este miércoles? El Ángel Vive, 100 años de Piazzolla. ¿Cómo está compuesta la propuesta ahí? Ya, es un concierto un poco mezclado entre solista La Camerata y también con Orquesta Sinfónica, y tocarán básicamente obras del reconocidísimo Astor Piazzolla, y van a tocar, bueno, La Primavera Porteña, van a tocar, ¿qué más van a tocar? Van a tocar, perdón, un ratito. van a tocar, le voy a decir más o menos, Oblivion, que es tan famoso y tan linda, Adiós Nonino, ajá, para un hippie. O sea, son todas las obras de Astor Piazzolla con arreglos de Marcelo Rodríguez. Y bueno, la orquesta está muy contenta también porque ayer tuvieron el primer ensayo juntos y estuvieron súper bien, así que hoy vamos a tener un hermoso concierto. La Camerata Porteña, bueno, de por sí, como es este conjunto musical, como una camerata, una pequeña orquesta, generalmente se viene presentando en conjunto con otro tipo de orquestas más grandes, porque estaba revisando al menos los últimos meses, y también han estado con otras orquestas, México, de otros países, y en este caso la Sinfónica Nacional de Ecuador. Así es, como le comenté, por ejemplo, en el 2016 ellos tocaron solos, ¿no? La agrupación sola. Ahora es una combinación con orquesta, que es también muy atractivo, y así lo han venido tocando en México, sobre todo con varias orquestas, también en Colombia. Así que es una propuesta bien interesante. La Casa de la Música es la Casa del Tango. ¿Qué expectativas tienen con esta presentación aquí en nuestra ciudad? Bueno, no, nosotros no somos la Casa del Tango, somos la Casa de la Música como tal. Hemos hecho algunas presentaciones de tango, hemos estado variando bastante la agenda. Inclusive hemos hecho cosas que antes no hacíamos, como bandas de más jóvenes, para que nuestro público joven se acerque más hacia nosotros. Pero claro, la Casa de la Música está abierta a todo tipo de música de alta calidad, Y es un placer para nosotros ahora poder ya retomar esta actividad que fue un año y medio tan duro para nosotros y para los músicos. ¿Conoce un poco sobre lo que pasó con la Camerata en 2020, el año complicado para el arte, en fin? Claro, para el arte fue bien complicado porque con la pandemia pues estábamos inclusive restringidos de hacer eventos. Entonces, así fue un año muy, muy duro para todos, realmente para los músicos internacionales en Europa, en América, en todo lado, pues hemos estado parados. Y realmente ahora ya se está reactivando muchísima la actividad, el público ha respondido súper bien. Entonces, estamos con mucha esperanza ya para retomar con fuerza las actividades. Amigos de Cultura FM y Radio CCE, esta mañana estamos conversando vía telemática junto a María Laura Terán, ella es presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, y estamos hablando sobre la obra El Ángel Vive, 100 años de Piazzolla, el trabajo que presenta este miércoles en esta Casa de la Música, la Camerata Porteña, en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional. Astor Piazzolla, un referente de la música tradicional y también una especie de bisagra, ¿no?, en la música tradicional argentina a la propuesta más moderna de lo que es el tango. Por favor, en este siglo XXI, donde cada vez vemos más marcados los sonidos tecnológicos en la música, ¿qué vigencia tiene Piazzolla en este escenario? Bueno, Piazzolla siempre está vigente. Piazzolla es un referente del nuevo tango argentino. Él cambió un poco la modalidad del tango tradicional y la milonga, pero junto a Rovira, que también tuvimos hace poco un concierto interesantísimo sobre este compositor argentino también, pues siempre están presentes. Yo creo que la música de ellos es, de Astor Piazzolla, es ya una tradición, una inmemorable, digamos, de que siempre se le escuchará, porque es realmente una música maravillosa. Conocemos que hay una comunidad de argentinos, bonaerenses también aquí en nuestro país, en nuestra ciudad, pero el público tanguero también hay ecuatoriano. ¿Qué nos puede mencionar ahí? Al público de Quito y, bueno, supongo que de Ecuador, le encanta el tango. Nosotros hemos tenido algunas presentaciones con baile o sin baile, y realmente el público responde súper bien. Yo creo que es una música que atrae mucho, que la gente conoce, entonces se siente cercana. Y a nosotros pues nos gusta dar ese espacio para que nuestro público se acerque a nosotros. Estamos sumamente contentos por este concierto de la Camerata con la orquesta. Invito a todo el público a comprar las entradas antes de que se agoten y que vengan a disfrutar este maravilloso concierto. Sobre esta temática, en cuanto a la gestión de la seguridad, ¿cómo se están manejando? Bueno, nosotros tenemos la separación que ahora se puede dar con el aforo del 75%, entonces hacemos un poco de grupos, ¿no? Grupos de dos, grupos de cuatro, grupos de tres personas, para que la gente compre de acuerdo a lo que, a cuánta, a su grupo que va a asistir, ¿no? Y luego, bueno, tenemos toma de temperatura, tenemos desinfección, el uso de mascarilla es obligatorio, entonces nosotros siempre estamos pendientes de que la gente esté con sus mascarillas. No tenemos intermedio para que la gente no interactúe, digamos. Entonces, simplemente la gente ingresa a la sala, escucha el concierto y sale. Es una pena realmente que se pierda un poco esta interacción entre el público en los intermedios o en la cafetería, pero al momento no estamos dando ese servicio tampoco. Uh-huh. Y ahora, el tema de ventilación, ¿cómo se encuentran ahí también? Bueno, la Casa de la Música tiene un sistema de ventilación interesante porque no tiene recirculación de aire. El aire ingresa de afuera, los extractores extraen el aire afuera también y entra siempre aire fresco. Entonces, y como es sumamente alta y amplia la sala, no tenemos problema. Creo que el público se puede sentir muy seguro por este sistema de ventilación que tenemos. Bueno, El número porcentual nos señalaba 75% del aforo, pero en números reales, totales, ¿cuánto es ese Son 75%? 525 personas. Perfecto, entonces eso es lo que la gente, lo que se va a poder llenar este aforo, ¿no? Es este número de personas. Sí, En cuanto a la así adquisición es. de boletos, tickets. Los tickets los puede, se los puede adquirir en nuestra venta de boletos en línea, que es boletos.casadelamusica.es. Ahí se siguen las instrucciones, se registra y se compra las entradas. La otra opción también es en boletería de la Casa de la Música el día de mañana, todo el día y el día de hoy también. Perfecto, Perdón, así. el martes y miércoles. Martes y miércoles, enhorabuena para que la gente también pueda ir, acercarse los que puedan y en todo caso los que no, hacerlo a través del internet. ¿Cómo se encuentran ustedes casi cerrando este 2021? ¿Qué se vendrá luego de la Camerata Porteña? Bueno, estamos bastante optimistas, como te decía. En el mes de diciembre tenemos ya copado el mes prácticamente entre conciertos de las fiestas de Quito, conciertos de nuevas agrupaciones y conciertos navideños. Comenzamos ya con el Ballet Cascanueces, por ejemplo, a mediados de diciembre, y luego tenemos un concierto de la Orquesta Sinfónica, un concierto de Navidad. Tenemos otro concierto de Navidad con Claudio Jácome, que es súper atractivo. Tenemos un concierto de Navidad con Daniel Páez y la banda de Larry Salgado. Entonces, con eso vamos a cerrar el año y empezar el año 2022, pues con nuevos aires, nuevos ánimos y con nueva esperanza también. Este último escenario en nuestro país, saber que hay un plan de vacunación que ha tenido resultados, hay de alguna manera cierta tranquilidad, ¿no? ¿Eso les está generando algún tipo de certidumbre a ustedes como organización para poder entablar algún tipo de planificación a mediano plazo en cuanto a programación 2022? Sí, nosotros estamos ya programando para el 2022. Simplemente tenemos que todavía hacer una serie de cálculos, por ejemplo, para poder traer cosas internacionales, ¿no? Eso todavía está un poco en stand-by hasta ver qué sucede con el aforo y si es que sube ya al 100%. Y también a ver cómo va el asunto de la tercera dosis de las vacunas, los refuerzos. Y yo creo que el asunto de vacunas ha sido súper bien manejado, ha dado tranquilidad a la gente, pero siempre hay que recordar que no nos podemos descuidar. Entonces, por eso nosotros exigimos siempre el uso de mascarilla y de todas las medidas de bioseguridad. El próximo año veamos qué sucede. Todo depende del aforo. Pero sí, obviamente vamos a tener una actividad bastante amplia con artistas nacionales, que nos encanta darles el apoyo también, y tal vez tendremos unos dos internacionales nada más. ¿Hay el interés de la Casa de la Música en que regresen actividades escénicas como se solía hacer antes? Claro, imagínense, ¿no? Para nosotros es una maravilla poder ya tener siempre nuestra actividad regular. Creo que vamos a llegar a eso muy pronto. Estamos nosotros ya con una actividad de dos o tres conciertos a la semana y eso ya es muy positivo. También se han activado los arriendos, que para la Casa de la Música es bastante importante. Así que invito pues a quienes necesiten espacios para hacer eventos que se acuerden de la Casa de la Música. Tenemos muy buenas tarifas y es un hermoso espacio también para hacer otro tipo de eventos. Las propuestas están saliendo, los artistas están presentando su trabajo, la contraparte, ¿qué pasa con el público? El público ha respondido muy bien. Yo pienso que se siente ya muy cómodo en la Casa de la Música, ve que la seguridad es bastante buena y la verdad es que el público también está con ganas de salir. Entonces, no solo en la Casa de la Música, sino yo veo en todos los espacios culturales que hay en la ciudad, pues hay ya una actividad bastante regular. Y eso es bueno para el público y para los artistas también. La Camerata Porteña se presenta esta noche en la Casa de la Música y nosotros tenemos un anuncio importante para nuestra gente. Más bien recordarles, porque ya le hemos estado comentándoles que hay un par de entradas que se van a sortear para la gente que se pueda inscribir en el fanpage de Cultura FM y Radio CCE a estas entradas. Entonces, nosotros queremos recordarle y dejarle la palabra a nuestra invitada para que incentive a la gente a que se inscriba y que también, por qué debe ir a conocer o recordar a la Camerata Porteña. Sí, invito a todo el público y muchas gracias a la radio que nos apoya. Inscríbanse en este concurso y pues el que las personas que ganen tendrán dos entradas para esta noche y podrán disfrutar de un maravilloso concierto. Yo estoy sumamente contenta de que las cosas se están dando bien. La Camerata está súper contenta con la orquesta también. Entonces, creo que va a ser un hermoso concierto. Invito también a todo el público a comprar las entradas pronto, que se van a acabar. Así es, no se lo puede perder. El Ángel vive 100 años de Piazzolla. Es la propuesta que nos trae la Camerata Porteña y usted también puede irse a este concierto ganando estas entradas. Queremos agradecer a Laura María Terán, presidenta ejecutiva de la Casa de la Música, por habernos acompañado en esta jornada informativa y también desearle el mejor de los éxitos para ustedes, para toda nuestra sociedad, porque claro, su éxito es el éxito del público ecuatoriano, de los artistas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, por el espacio.